cierto día en París, una joven con gustos muy extraños y con una mente peculiar decide acercarse a una biblioteca e investigar sobre unos peces bastante extraordinarios. Luego de haber leído un poco, se acercó a la bibliotecaria y le dijo: Son unos peces demasiado interesantes. Los Axolotls son formas larvales, provistas de branquias, de una especie de batracios del género Amblístoma. Que eran mexicanos lo sabía ya por ellos mismos, por sus pequeños rostros rosados aztecas y el cartel en lo alto del acuario. Leí que se han encontrado ejemplares en África capaces de vivir en tierra durante los periodos de sequía y que continúan su vida en el agua al llegar la estación de las lluvias. La joven se dedicó a buscar acuarios en París, para así visitarlos y conocer más sobre ellos. Se llegó el día tan anhelado, pues la joven se dirigía a conocer dichos peces. Buenos días, joven. Sea usted bienvenida. Buenos días. Vengo a ver algo en especial. Quiero saber más sobre el Axolotl. La verdad, me parece extraño que quiera saber sobre este pez, ya que la apariencia física no es muy buena, pero espero que aprendas mucho sobre ellos. Su nombre en español es ajolote. Esta joven estaba fascinada y no paraba de observarlos, tanto así que empezó a ir todos los días, a veces en la mañana o en la tarde. El guardián de los acuarios sonreía perplejo al recibir el billete. Se apoyaba en la barra de hierro que bordeaba los acuarios y se ponía a mirarlos. Esto es un poco raro, pero me está gustando cada vez más tu presencia. La joven se apoyaba en el vidrio y los describía así: un cuerpecito rosado y como traslúcido. Pensé en las estatuillas chinas de cristal lechoso, semejante a un pequeño lagarto de 15 centímetros, terminado en una cola de pez de una delicadeza extraordinaria, la parte más sensible de nuestro cuerpo. Por el lomo le corría una aleta transparente que se fusionaba con la cola, pero lo que me obsesionó fueron las patas, de una finura sutilísima acabadas en unos menudos dedos, en unas uñas minuciosamente humanas. ¿Podría saber por qué le gustan tanto este tipo de peces? Y esta contestó con mucha propiedad y amor sobre el tema. Fue su quietud la que me hizo inclinarme fascinado la primera vez que vi a los Axolotls. Oscuramente me pareció comprender su voluntad secreta, abolir el espacio y el tiempo con una inmovilidad indiferente. Sus ojos sobre todo me obsesionaban. Al lado de ellos, en los restantes acuarios, diversos peces me mostraban la simple estupidez de sus hermosos ojos, semejantes a los nuestros. Los ojos del Axolotl me decían de la presencia de una vida diferente, de otra manera de mirar. La joven se obsesionaba cada vez más con estos animales. Decía que sus ojos eran oro y que para ella no eran animales. Era tanta su obsesión con ellos que no volvió consecutivamente al acuario, sino que después de un largo tiempo volvió. Y el guardián, muy asombrado e intrigado, le preguntó: Buenos días, ¿qué te sucedió? ¿Y por qué no habías vuelto a visitar a tus adorables peces? La joven le respondió: Mi obsesión es ahora un Axolotl, ajeno a su vida de hombre. Creo que al principio yo era capaz de volver en cierto modo a él, solo en cierto modo, y mantener alerta su deseo de conocernos mejor. Ahora soy definitivamente un Axolotl, y si pienso como un hombre es solo porque todo Axolotl piensa como un hombre dentro de su imagen de piedra rosada. El guardián quedó totalmente sorprendido, pues esta joven ya era todo un Axolotl.